declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días, querida audiencia, estimada audiencia. Buenos días, Vicente. Bueno, ya nos habíamos saludado hace un ratito. Esta es la audición del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba, todos los domingos a esta hora. Tenemos muchos temas a tratar, pero no nos va a alcanzar el tiempo para hablar de todos. Así que voy a enumerar algunos y vamos a empezar. Pero de todas maneras les quería decir que la mayoría de estos temas los pueden encontrar en nuestras vías de comunicación, ya sea en el Facebook, que es Frente Ambiental de Elia Villalba. También los podemos enviar por WhatsApp, también por correo electrónico y también, ¿por qué no?, si algunas personas no disponen, están interesadas, podemos utilizar, imprimirlo y utilizar el correo postal, ¿no? Bueno, el Facebook, ya dije, Frente Ambiental de Elia Villalba. El correo electrónico es comision.delia.villalba@gmail.com. Y el teléfono, en este caso el mío, yo soy Corina, es 099-30-15-21. Bueno, vamos a iniciar entonces con uno de los temas, porque sería un tema de Canadá relacionado a agrotóxicos, un tema de Argentina, una declaración muy importante de la Sociedad de Pediatría, la prohibición de un agrotóxico muy peligroso, alguna noticia de Bayer Monsanto. Sobre el cambio climático veremos si llegamos a este tema. También hay un monitoreo del URSEO, de la Unidad Reguladora de Servicio de Energía y Agua, que salió a luz ahora en la diaria debido a un pedido de información de numerosas sustancias no convenientes que se encuentran en el agua. También hay otro tema que hoy no alcanzaremos, pero si ustedes miran el Facebook, hay un interesante estudio realizado en Bolivia de cómo los agrotóxicos afectan nuestras defensas inmunitarias. Eso lo pueden encontrar ahí. Bueno, vamos a empezar entonces con el primero, que es de Canadá. Yo tengo, digamos, una hija acá que me contó algo, me mandó información institucional. Y es la siguiente, es una cosa muy nueva, de más o menos de julio. Una institución federal, allá que se llama Santé Canadá, Santé sería salud, que forma parte del Ministerio de Salud, propuso aumentar el límite de residuos legal de glifosato en las leguminosas, en lentejas, en porotos, y otros agrotóxicos también decidió aumentar, que son en pequeñas frutas. Hay una fruta ya muy común que es el bleuet, que es el equivalente del arándano allá. Ahora, ese límite máximo de residuos, que hay determinadas medidas, entonces se admite de determinada cantidad, se llama LMR y también se llama CAI en todo el mundo, ¿no? Límite máximo de residuos. También los son glifosato en leguminosas y en esas pequeñas frutas, insecticidas y fungicidas. Bueno, se hace una consulta, se da un plazo para que se comente la proposición del gobierno, ese, bueno, ese aumento, yo sé que facilitaría la importación de productos que depasan los límites actuales. En algunos el aumento de la cantidad de residuos era de 3 veces. Ahora, en esos documentos lo que no figuraba, ¿quién pedía, quién los pedía los aumentos? Los productores, sobre todo los productores de Quebec, negaron que fueran ellos. Incluso los productores dijeron que hay algunos que están haciendo la transición a producción orgánica. Espere un segundo, se oye bien, chiqui. Quiero comprobar si, perdonen la audiencia, si se está escuchando bien. Bueno, entonces los productores dijeron que no eran ellos los que que habían pedido ese aumento. Se supo que el pedido, escuchen bien, el pedido para que aumenten, si aumenta el límite de residuos es porque se pueden echar más agrotóxicos a las plantas, fueron los fabricantes, Bayer y Syngenta. Para saberlo, los expertos y expertos y ciudadanos insistieron para saber el origen de ese pedido, ¿no? La población en general reaccionó con indignación. La consulta más era cercana a una campaña electoral federal. El gobierno central, el primer ministro, decidió suspender esta medida. Piensa, dice el gobierno, agregar científicos independientes de la Universidad de Organizaciones No Gubernamentales, ONG, para que estudien el problema. Dice que actualmente la mayoría de los estudios donde se basa el gobierno son los estudios de los fabricantes de los agrotóxicos, así que hay que imaginar que ellos hacen loas de sus productos, ¿no? Y lo mismo se hace acá cuando, por ejemplo, se introduce un nuevo transgénico, un nuevo agrotóxico. En general es lo que dicen los fabricantes, lo que se toma en cuenta, ¿no? Y no se hace aparte una evaluación posterior. Así que esto de Canadá se trata de una pausa. Los que se oponen, por supuesto que son muchos, quedan preocupados, alertas y vigilantes, ¿no? Por ejemplo, una profesora de salud pública de la universidad cuenta que los datos dados por los fabricantes sobre sus productos son de difícil acceso. Para consultar esos datos hay que ir a la capital, a Ottawa, que no está en Quebec, y hay que entrar a una sala, digamos, securizada, que no se puede llevar el teléfono, no se puede ir con una computadora portable, una laptop. Así que imagínense. También en Canadá se relacionan los agrotóxicos con los caracteres autistas. Otro dato es negativo también en el caso de Canadá, es que se dio marcha atrás en la prohibición de sustancias de agrotóxicos, también neonicotinoides, que son productos que matan a las abejas. Yo quería recordarle a la audiencia, a los compañeros, que la prohibición de estos productos fue presentado por la Unidad Popular junto a Darío Pérez como para proteger la apicultura. Fue presentado en el Parlamento cuando la Unidad Popular tenía su diputado y su equipo. Llegó a comisión y ahí fue desestimado. Ese proyecto duerme en un cajón en el Parlamento, ¿no? Así que esto nos muestra, ¿no?, lo alerta, digo, lo que significó la reacción, la indignación de la gente para, por lo menos, suspender lo importante que es organizarse, ¿no?, para tratar de parar decisiones muy nefastas que en el fondo lo único que tienen es el lucro de las empresas capitalistas, de las multinacionales, permitido a su vez por los gobiernos, ¿no? Bueno, y respecto a estos temas también de agrotóxicos, decía, hay dos cosas importantes de Argentina, que una es que la sociedad, bueno, voy a leer parte o casi todo una nota del periodista de 33, Aníbal Terán, que él siempre está en los temas medioambientales, ha conversado con nosotros sobre la zona protegida, por ejemplo, de la quebrada de los cuervos. Este trabajo, a su vez, si lo quieren, es el trabajo de la Sociedad Argentina de Pediatría, que lo publicó ahora hace muy poquito, se lo podemos enviar a las oyentes que lo quieran. Bueno, ellos publicaron un detallado informe, y leo las palabras de Aníbal, sobre el tema, se llama, el título es Efecto de los agrotóxicos en la salud infantil. Su contenido es una verdadera alarma para Uruguay también, porque es un territorio, el nuestro, donde es el mismo modelo agrícola de monocultivo, por ejemplo, de soja, con el paquete de transgénicos y agrotóxicos, ¿no? Entonces, continúo la lectura del Aníbal. En 12 capítulos el informe profundiza en diversos aspectos del tema. Personalmente, dice, me llama mucho la atención el referido a agrotóxicos y neurodesarrollo, firmado por el doctor argentino, ¿no?, Pablo Cafiero, quien afirma categóricamente, entre comillas, la búsqueda de productividad a corto plazo sin considerar la sustentabilidad ecológica ha provocado niveles insostenible de contaminación, en busca de la productividad y del lucro, lo que contaminan. Y agrega un dato importante, la Organización Mundial de la Salud estima que un 17% de las muertes de niños en naciones desarrolladas es atribuible a la exposición medioambiental y 24% en países en desarrollo, provocando más muertes que el SIDA, la tuberculosis y la malaria combinados. El doctor Cafiero también explica, comillas, los niños están más expuestos por realizar actividades de juego cerca o en el suelo, explorar objetos oralmente, los niños vieron, llegan toda la boca, consumir por peso mayor cantidad de agua y alimentos, con sistemas de excreción y función hepática más inmaduro, porque el niño todavía no ha terminado el desarrollo de todos sus órganos, consumir más aire en relación con su peso corporal, tener mayor proporción de agua versus grasa corporal, estar en periodos sensibles y de desarrollo todavía del sistema nervioso, tener órganos en periodo de formación en la vida postnatal, y por estar expuesto durante un periodo de vida más largo, desde la concepción, incorporando además la historia de exposición ambiental por parte de sus padres, ¿no? Ahí termina lo que dice el doctor Cafiero. Opina muy justificadamente que, comillas, la vulnerabilidad del cerebro humano y su especial susceptibilidad en el desarrollo temprano requieren cambios en la agenda preventiva de salud pública de todos los países. Saben que cuando el niño nace, su cerebro todavía no está completamente desarrollado. Entonces, la época, le hemos dicho otras veces, más sensible para la acción de los agrotóxicos son en el embarazo y el recién nacido, ¿no?, de su niñez. Sigue Aníbal Terán, no duda en calificar lo que está pasando como una pandemia silente, es decir, silenciosa y prevenible de la sociedad moderna, y afirma que está ligada a peor pronóstico en habilidades verbales, las consecuencias que producen los niños, ¿no? Problemas de memoria, de problemas de aprendizaje, menor coeficiente intelectual, mayor riesgo, están las iniciales, podría decir lo que es el TEA y el TDAH, son es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuente, ese es el TDAH, y el otro es el trastorno, es el TEA, es el trastorno del desarrollo neurológico que se inicia antes de los 3 años y se caracteriza por déficit en la comunicación social, en las conductas repetitivas, intereses restringidos. Bueno, son problemas muy médicos que otro día traeremos a una compañera pediatra que puede explicar mejor estas cosas, ¿no? Bueno, entonces mayor riesgo de esos síndromes, advirtiendo que los protocolos usados para pesquisas, para despistar la toxicidad, subestiman los efectos sobre el neurodesarrollo. Para referirse a este problema de salud de origen ambiental, utiliza en su exposición reiteradamente la neurotoxicidad silenciosa, lo cual explicaría que pase desapercibido hasta que ya es demasiado tarde, cuando ya esos agrotóxicos ya han deteriorado el sistema y han producido defectos en el sistema neurológico, ¿no?, y en el cerebro. Especialmente impresionante, bueno, acá habla de una imagen que, bueno, que hay que verla en el libro, pero nosotros hemos estudiado también, se han encontrado en estudio del material genético, por ejemplo, en las células de niños, de población infantil muy expuesta a agrotóxico, por ejemplo, en Argentina, y encuentran en la célula, las células son extraídas de la mucosa o bucal con un pequeño hisopo, ¿no? Y ahí ven las alteraciones que hay en el núcleo, se llama un test de micro, aparecen núcleos en el citoplasma, toda célula tiene un núcleo, pues el citoplasma, un solo núcleo, aparecen muchos núcleos y aparece material del núcleo aparte en la célula, lo que les llaman efecto cometas, como hilos de núcleo en la en el citoplasma. Bueno, sígame, estos son, digamos, lo que se encuentra analizando las células de esos niños en la mucosa bucal. Este tema, ya pasando, sigue Terán, pero pasando Uruguay, debería interesarnos mucho a los uruguayos, ya que, según expuso la doctora Gabriela Garrido, el pasado 2 de abril de este año, que fue en la conmemoración del Día Mundial del Autismo, organizada por el Ministerio de Salud Pública, las estadísticas más recientes muestran una multiplicación por 8, atención, de casos derivados a la unidad del trastorno del espectro autista del Hospital Pereira Rossell. Especialmente se da este aumento después del año 2014. Y esto coincide con todo el aumento de los agrotóxicos que se utiliza en la agricultura. Entonces, este estudio también, yo ayer lo busqué, se puede encontrar la presentación que hizo la doctora Garrido en ese día de la conmemoración del Día Mundial del Autismo, ¿no? En los últimos 10 años, dice esa doctora además, que ha aumentado muchísimo la investigación sobre los factores del riesgo ambiental de la contaminación que se encuentra en las frutas, en lo que se come, en el aire, para el autismo. Se está investigando mucho. Entonces, Terán, finalizando su nota, dice, ¿qué estamos haciendo respecto a este tema? ¿Por qué se sigue usando agrotóxicos a pesar de todas las indicaciones de su posible vínculo con el aumento de enfermedades neurológicas? Si, como dice el doctor argentino Cafiero, estamos ante una pandemia, se llama, prevenible, se puede prevenir si suprimiéramos los agrotóxicos, si cambiáramos la forma de producir. Es difícil de explicar por qué este tema no está en la agenda de urgencias sanitarias de nuestro país. Acá finaliza la nota de, del compañero Terán de 33. Y ya veo que son casi 11 menos 5, no va a dar, por supuesto, para todos los que nos planteábamos. Queríamos citar también en relación a Argentina, que también hace poquitos días resolvieron, felizmente, prohibir el clorpirifos. El organismo se llama SENASA, es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. El clorpirifos, del cual hablamos hace un mes y medio, dos, es un insecticida de amplio espectro, muy usado acá en Uruguay. En algunos lugares ya se ha prohibido, como por ejemplo en Francia a fines del 2019, acá sigue tan campante, bueno, lo acaban de prohibir ahí. Estos productos argentinos que tienen mucho residuo de clorpirifos no podrán tener acceso a numerosos mercados. Parecería entonces, cuando uno lee, yo no leí todo, pero leí un extracto de esta noticia, pero se destaca, es una razón comercial en el fondo. Por lo que en ese extracto, ¿no? Porque cuando van a vender a otros países que aceptan menos residuos, no los pueden vender. Entonces, recordar que acá, por ejemplo, en Uruguay, ¿se acuerdan que el año pasado fue, o el otro, en 2019 creo, volvió una partida de naranjas de Italia porque habían encontrado un agrotóxico, el fensión, que decían que, bueno, acá no le daban mucha importancia a las autoridades competentes para eso, ¿no? Pero después que esas naranjas fueron rechazadas, finalmente se prohibió el fensión. Y hay un problema, aparte de que hay agrotóxicos que son muy persistentes. Acá se prohibió hace dos o tres años un agrotóxico que se llama la atracina. La atracina en Francia se había prohibido hace, a esta altura, cerca de 15 años, y hace unos 10 años todavía la encontraban en ciertas regiones, sobre todo en el agua. Le llaman el uranio de los agrotóxicos por su persistencia, ¿no? Y yo quería agregar también, relacionándolo acá, que el clorpirifos, este peligroso insecticida, estaba incluido también en ese proyecto de la Unidad Popular, que quería prohibir prohibir agrotóxico para proteger la agricultura. El clorpirifos era uno de los insecticidas que queríamos prohibir. Hay algunos elementos más, o varios, digamos, sobre los efectos, digo rápidamente porque estamos llegando a la hora. Es un neurotóxico, es un disruptor endocrino, altera el funcionamiento de glándulas, puede producir cáncer de mama. En Europa se prohibió en diciembre del 2019. En Estados Unidos el principal fabricante dice que va a detener su producción. Digamos que defensores del medio ambiente hace años, dos décadas, que piden la prohibición en tribunales, en manifestaciones, de distintas maneras. Digo, lo importante que es informarse, saber que estos productos, los males que producen, informarse y organizarse, ¿no? Y cuando uno decide, por ejemplo, a quién votar, pensar muy bien si se va a seguir con el mismo método, la misma producción, con el mismo uso de agrotóxicos. Y yo creo que ya, desgraciadamente, estamos llegando a las 11. Nos faltaron otros temas que seguiremos en la próxima audición. Son importantes temas, pero bueno, uno rápidamente, que Monsanto perdió por tercera vez un juicio de apelación en tribunales, porque determinó el tribunal que es el glifosato fue el causante de cáncer del sistema linfático de una pareja. De todas maneras, la Organización Mundial de la Salud desde el 2015 dijo que el glifosato probablemente es cancerígeno. Bueno, dejo por acá un saludo, que pasen lo mejor posible y seguiremos con otros temas en la próxima audición. Ahora viene el programa de Tierra Libre de Luis Córdoba, que muchas veces también trata cuestiones ambientales como nuestra audición. Hasta la próxima y muchas gracias por la atención que nos prestaron. Chao.